Bienvenidas y bienvenidos al repaso del domingo y los números de la sexta fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Tiempo. En solo media hora Independiente lo ganaba en Avellaneda por 2 goles de Martín Cauterucho y parecía que iba a ser una tarde de tranquilidad después de un largo tiempo. Pero el Rojo se durmió, Instituto lo aprovechó y por Adrián Martínez primero y por Nicolás Linares después se llevó un puntazo luego del 2-2 final. El Bochini se llenó de silbidos una vez más reprochando a los de Esquilitano. La Gloria festejó el punto como un triunfo. Así lo vio el volante de los cordobeses, Gastón Lodico. Creo que por cómo se dio el partido, es un buen resultado. Siempre es difícil jugar contra un grande en su cancha. Y más cuando arrancamos en desventaja. Creo que hicimos un buen partido. Arrancamos los primeros 20 minutos. Capaz no jugamos como debíamos, pero creo que después reaccionamos y hicimos un gran partido. El clásico de barrio más grande del mundo se jugó en el Duco. Huracán sacó ventaja mediante un penal casi inventado que Cócaro transformó en gol. San Lorenzo lo empató con un golazo de Jalil Elías y con el punto está solito arriba ya en la tabla. Al menos hasta que juegue en Boca y Defensa. El clásico de barrio más grande del mundo no fue para nadie, aunque el mejor sabor de Boca le quedó al Cuervo. Así lo vio su arquero Augusto Batalla. Fue un partido complejo, dos equipos que por ahí, por momento, intentamos hacer un poco similar las cosas. Un juego muy friccionado, muy duro. Si bien era tarde en el horario y ayudó, estaba bastante pesado. Pero creo que el equipo hizo un esfuerzo gigante. Que bueno, nos llevamos un punto, como dije, de un partido que era complejo. Lamentablemente queríamos ganar, era la idea, poder quedar en la punta, pero bueno, a veces cuando se hace así el partido friccionado y duro, hay que saber también ser inteligente y seguir sumando. En Cipolletti, provincia de Río Negro, el fútbol heavy se escucha en Confluencia, FM 92.7. Mientras espera por el Tigre, Gareca, Vélez hizo un tremendo primer tiempo y le ganaba por 2-0 a un Talleres sorprendido que perdía la chance de treparse en lo más alto. En el segundo, la T levantó pero no pudo más que descontar y los 3 puntos viajaron hacia Liniers. Así lo vio el delantero del Fortín, Abiel Osorio. Fue un partido muy difícil, pero bueno, gracias a Dios pudimos sacar ventaja del primer tiempo y bueno, aguantarlo en el segundo. Argentino se recuperó de la derrota en la fecha anterior y le ganó por la mínima a Tigre en victoria. Los locales fueron protagonistas hasta que expulsaron a Luciati y ahí el siempre práctico fútbol propuesto por el bicho aprovechó sus chances y por Gabriel Ábalos los 3 puntos se fueron a la Paternal. Lo analiza el delantero de Argentinos, Thiago Nuz. Habíamos hablado en la semana que sabía a lo que nos enfrentamos, porque Tigre es uno de los equipos de Argentina de los que mejores juegan. Así que nada, trabajamos en base a eso y por suerte salió como lo trabajamos. Para hoy quedan Godoy Cruz Racing desde las 5, mismo horario para Arsenal Belgrano, y a las 9 de la noche, Boca recibe a Defensa y Justicia. El único puntero es San Lorenzo de Almagro con 13 puntos. Si Defensa gana, lo pasa. Si Boca gana, lo alcanza. El Halcón tiene 12 y el Xeneize 10. Segundo tiempo suena Rata Blanca haciendo el círculo de fuego. Nos reencontramos luego del cierre de la séptima con el repaso y los testimonios de la Liga de los Campeones del Mundo. Soy Diego Restucci y esto fue El Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha El Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.